primero y justo como un bien y según señalaba, empieza a tener la desilusión también de poder. Tiene que ir con la fiesta, no, no, la ley no camina en los tipos de la voz, de sacar los ganadores, lo hacen en una gana de votos, y la oposición no logra ponerse de acuerdo, y está viendo otra cosa y pasa la ley, pasa la semana. Entonces, nosotros creemos que todo eso es una oportunidad, creemos que hay que ajustar, que hay que tomar, retomar iniciativas, y que ese es el lugar donde se puede ir resolviendo la cuestión. Gradualmente, parcialmente, con mucho esfuerzo, pero la cuestión es que no quiere otorgar el poder ejecutivo. Entonces, hay un nivel de retenciones y con este retraso cambiar que tenemos, los números no le cierran a la mayoría. Imaginemos entonces 1.200 kilos de trigo en esta región. ¿Cómo va a ser? ¿Está claro? O 1.500 kilos en esta región del sudeste, este poder, ¿no? O de Villarino lo mismo. Por lo tanto, la situación para nosotros es de enorme preocupación, porque un dato concreto, asociación con alta presión positiva y asistir a los pequeños y medianos productores. De tal manera que si desabasieron hasta acá 60.000 productores de la etapa quinterita a lo que hay que prepararse, la contamos, y si usted prueba el final de la película. Hay que prepararse para que sea la realidad, eso que venimos denunciando, de la agricultura sin agricultores y con 3.000 tipos sembrando toda la República Argentina, porque eso va a funcionar. Hoy hay un panorama, pero lo que es una esperanza, o mejor dicho, el pacto y otras condiciones, pero está la marca, es un kilómetro, kilómetro, kilómetro, donde no hay vaca. Y donde nosotros creemos que hay que empezar a plantear soluciones concretas, y ya para con el verso este de que vamos a la reunión, salimos a la reunión, explican que la cosa va a entrar, van a hacer algunos, pero finalmente no se hace nada, no hay ninguna duda. Ahora, mientras tanto no se revisen los niveles extorsivos de retenciones que se aplican, mientras tanto no se vuelva a poner una perspectiva en ese sentido, la verdad, estamos teniendo una oportunidad que se está perdiendo. Esto es lo que digamos, es lo que estamos viendo con enorme preocupación. De tal manera que hace falta que podamos volver a iniciarnos, digamos, a tener una iniciativa, nosotros como mesa de enlace. Si de día hoy hablamos con Garello, hablamos con Biocati, mañana a la mañana voy a hablar con Samir, de manera de que como el miércoles o el jueves la mesa de enlace vuelva a juntarse y en un determinado momento diga, bueno, señores, hay que poner decisiones concretas. O sea, el trigo hasta acá ha tenido un manoseo muy alto de mucha gente que poco tiempo de cosechó ni siquiera lo pudo vender. En el caso de las exportaciones de carne, se habla de que vamos a mantenernos con algunos volúmenes de exportación, pero mientras tanto, digamos la verdad, no tenemos certeza de que en cualquier momento Moreno se imponga una vez más y vuelva a crear otra mala señal, digamos, para adentro, de manera que además sus amigos los periodísticos tiendan a bajar los precios con el mercado doméstico. Por lo tanto, las definiciones son, a ver, ¿cuál es claramente el precio que vamos a cobrar los productores de guerra en el futuro? Claramente, ¿cuál van a ser las relaciones de, digamos, repoblamiento de las zonas de desastre, de las zonas de emergencia? Digo, vamos a repoblar de la región afectada. Si quedó claro que poniendo de plata a los amigos piloteros, lo que hicieron fue un negocio, 40, 50 tipos, fenomenal negocio, pero terminamos con 50 millones de cabezas, perdiendo 7, 8, 9 millones de animales como país, y con la carne 50, 60 pesos. Entonces, si esto fracaso, está claro que lo que hay que hacer es otra cosa, empezar a ponerle plata a los criadores y empezar a facilitar el cielo las posibilidades a lo que tiene que poner en manos de la fábrica de los chiquitos, los cordaderos, que son precisamente los productores de comida. De esto se trata, o sea, no trata solamente de definir y pelear por un modelo agropecuario distinto, sino que también tenemos que definir y pelear por un modelo de país distinto, donde la deuda externa se podrá esperar, porque el primero hay que parar, y la deuda interna, donde lo que hay que hacer es que todos los días por la Comisión de la República Argentina, donde lo primero que hay que hacer es que la obra pública sea federal, que los recursos sean federales, y no este militarismo que tiene más que ver con la monarquía que con una verdadera democracia. Por todas esas cuestiones, nosotros tenemos que accionar y no perder el entusiasmo.